en la semana, en el hogar de alguno de ustedes, decisiones en relación a la clase pasada en sus hijos? ¿Compartieron algunos de ustedes algo con sus hijos de la clase enseñada, aprendida el domingo pasado? ¿Quién puede darme un testimonio, un comentario acerca de esto? ¿Alguien? Nadie. Nadie le preguntó nada a sus hijos. ¿Sus hijos no le preguntaron a usted nada acerca de la importancia de las decisiones en el hogar? ¿Nadie? ¿Hablé al aire? ¿Se la clase? Ah, ok, hermano Rojas, díganos algo. ¿Recordarle de cuando en cuando esas decisiones? ¿Alguien más, hermanos, alguno de ustedes hizo algún comentario con relación a la clase con sus hijos? ¿Nadie? ¿Usted, hermana? Muy bien. A veces, hermanos, la clase tiende a ser más informativa que práctica. A veces la tomamos más informativa que práctica. Y yo he tratado de hacer un poco de énfasis para que las clases se pongan por obra. No solamente sea información que uno recibe, que ya es valiosa de por sí, pero que sea un poquito más que información, llevarla a la práctica, llevarla a la decisión. Esta mañana, hermanos, vamos a ver el poder de los recuerdos en el hogar. Ya he hablado varias veces de esto en el púlpito, y me pareció propio, hablando de este tema, hablar sobre los recuerdos en el hogar en la escuela dominical. Dado que tenemos oportunidad de hacerlo de una forma más objetiva. Próximo domingo vamos a ver los tiempos en el hogar, el uso del tiempo, cómo se puede o cómo se debe manejar, cómo es que Dios nos dio ese recurso que se llama tiempo. Hoy vamos a ver el asunto o el factor de los recuerdos, tomando como base la historia o la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Vamos a ir todos, por favor, a Lucas 15:11 para ver el pasaje clave que vamos a usar para nuestra clase el día de hoy. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Hermanos, si usted ya ha escuchado este tema, antes no cierre su mente, le va a servir recordarlo otra vez. Lucas 15:11. También dijo, voy a ir leyendo y luego ustedes me alcanzan con su vista. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Señor, al estudiar tu palabra, al leerla, nos damos cuenta cuán importante es, cuán valiosa es. Y Señor, cuánta falta nos hace aprenderla, estudiarla, escudriñarla. Cuán bien nos hará en esta mañana, Señor, si nosotros nos olvidamos de todas las cosas que nos preocupan y nos distraen y nos podamos concentrar. ¿Cuánto bien vamos a sacar de aquí? Pero, Señor, somos tan débiles, somos tan humanos, que cualquier cosa nos puede distraer. Somos, Señor, susceptibles a los cambios. Te pedimos entonces el control de tu Santo Espíritu. Pedimos la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos absorbas la atención por completo. Y cuando la clase haya terminado, nos hayamos llevado a la mente y al corazón la enseñanza que tú nos quisiste dar para nuestra esperanza, para nuestra ilusión, para nuestra bendición, para nuestra instrucción, para nuestra corrección también. Para eso, Señor, pues necesitamos tu ayuda y pido que seas tú el maestro y yo solamente el instrumento. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, la introducción de nuestra clase nos va a dirigir de forma concreta a lo que trataremos de hacer. Dice, Dios ha dado al ser humano una gran virtud que generalmente no percibimos, y es la facultad de recordar. Todos tenemos en nuestra mente un cúmulo de recuerdos que difícilmente podemos ignorar. Dios nos ha dado ese recurso, y puesto que Él nos ha dado ese recurso, debemos ser sabios en usarlo, porque mucho depende en nuestra vida de lo que recordamos, sigue diciendo la introducción. A medida que vamos desarrollando nuestra vida, vamos fabricando recuerdos, y esos recuerdos se los vamos entregando a nuestros hijos, y dependiendo de qué tipo de recuerdos se traten, afectarán a nuestros hijos para bien o para mal. Los recuerdos tienen un gran poder sobre nuestra vida y hemos de ser conscientes de ello. Y entonces llegamos a la clase. Dios nos ha dado una virtud, una facultad que se llama recordar, capacidad de recordar. La capacidad de recordar, hermanos, es una característica muy marcada en los seres humanos. Las plantas no recuerdan, que yo sepa. Los animales recuerdan, pero nunca al nivel de los seres humanos. Usted sabe que los animales recuerdan. No sé qué tanto le pudiéramos decir que recuerdan. A lo mejor es puro instinto. No sé, yo pienso que sí recuerdan. Incluso la Biblia dice que el asno vuelve al pesebre de su señor. De alguna manera ellos se la averiguan para recordar. Isaías usa ese ejemplo. Y dice que el pueblo de Dios, ni siquiera como los burros, se ha acordado de todo lo que Dios le ha dado. Cuando nosotros estábamos chiquitos, yo sé que esto no le interesa mucho a usted saber de mi vida, pero nosotros usábamos burros para traer leña del campo a la casa. Y de repente los burros se nos perdían. Se desataban, o cuando menos acordábamos, ya el burro se había ido y se había perdido entre el monte. Y había que ir a buscar los burros. Y los buscábamos y los buscábamos. ¿Se acuerda usted de alguien en la Biblia que salió a buscar burros? Saúl. Eran las asnas que se habían perdido. Después de estarlo buscando por un determinado número de horas, la actitud de uno es, déjalos. Ya los buscaste, ya hiciste lo que tenías que hacer por ellos. Regrésate a tu casa, ya volverán. Y efectivamente, hermanos, a los 2 o 3 días el burro regresaba solito. No es nada de burro. Pero venía flaco, venía lleno de espinas porque se había metido donde no, ¿verdad? De ahí la frase que va a andar muy greñudo que dice, parece el burro perdido. Porque la crin crece mucho y se llena de espinos. Y el burro regresaba. ¿Cómo regresaba? Regresaba pues usando su memoria. Se dice que los elefantes tienen mucha memoria, por años, ¿verdad? Por ahí la frase memoria de elefante. Pero nunca, nunca un animal tiene la capacidad de recordar lo que el ser humano tiene de recordar. Yo creo que Dios nos ha dado esa virtud. Y si ponemos cuidado a la clase, hermanos, vamos a aprender que esa capacidad de recursos, la podemos de recordar, la podemos usar de una manera muy efectiva en el hogar. Porque así como todo lo que Dios nos da, el diablo lo quiere, el diablo ha tomado el gran poder de recursos que nosotros tenemos y ha sembrado en nuestro archivo de memoria recuerdos que nos hacen infelices, recuerdos que nos hacen llorar, recuerdos que nos hacen caer. Y Dios quiere que nosotros sepamos usar nuestros recuerdos. Le voy a decir por qué. Lo vamos a ver en un ratito. Pero no quisiera que pasáramos de aquí sin estar seguros que nosotros hemos entendido muy bien la capacidad que tenemos para recordar. Cuanto más viejo se hace uno, más valora sus recuerdos. De niño no tienen mucho valor. De joven, un poco. Pero cuando uno llega adulto y cuando uno llega viejo, conociendo a los ancianitos, cuanto más tiempo pasa, más valen los recuerdos. Llega el momento en el que la persona solamente vive de recuerdos. Usted se sienta frente a un viejecito y todo lo que hace él es contarle y contarle y contarle sus recuerdos. Porque los recuerdos forman parte de su existencia. Y cuando uno tiene hijos, uno empieza a recordarles a ellos, o a referirles a ellos sus recuerdos. Al grado que ellos se burlan y se aburren y todo, pero llega el día en el que pagan esa factura, porque tienen hijos y quieren también transmitirles a ellos sus recuerdos. La verdad, hermanos, es que en una medida muy grande somos lo que recordamos. Hay un dicho que dice, recordar es vivir. Mucho tiene que ver en nuestra vida el poder de los recuerdos. Si nosotros sabemos usar los recuerdos para la formación de nuestros hijos, tendremos más cuidado en cómo los estamos educando. Porque cada día le entregamos a nuestros hijos un regalo que se llama recuerdos. Consciente o inconscientemente, todos los días, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, con todos y cada uno de los detalles con los cuales nosotros actuamos, les estamos entregando a ellos un cofre de recuerdos. Haga de cuenta que usted hace un envoltorio bien elegante, le pone un moño y le dice: mijo, aquí está, este te lo regalo a ti. Todos los días les fabricamos recuerdos. Yo creo que los padres somos fabricantes de recuerdos. Les entregamos a nuestros hijos recuerdos todos los días. Si usted hace un poquito de repaso en este asunto, se va a acordar no solamente de hechos, sino de palabras, de actitudes. Yo creo que recordamos hasta los olores, graban nuestra memoria. No sé si a usted le ha pasado cuando pasa una persona o se acerca a alguna persona y tiene un perfume determinado y usted dice: ese perfume lo usa mi tía o lo usa mi papá. Oye, traes el perfume que usa mi esposa. O mira, ese perfume lo trae la persona odiada, una neta. Siempre todo lo recordamos. Recordamos colores, sabores, olores, texturas, acciones, reacciones. Somos personas increíblemente capaces de recordar. Aun cuando uno de viejo dice: estoy perdiendo la memoria, pierde uno la memoria de las cosas inmediatas, pero reviven la memoria de las cosas muy atrás. Uno puede recordar, uno puede olvidar lo que se grabó hace media hora, pero no olvida lo que le pasó cuando era niño. Las palabras de su padre, las palabras de su madre, la comida, la mesa, el lugar, los objetos, la cama, la cobija, los platos, donde se todos los días, cuando usted le presenta a su hijo la comida en ese plato, color blanco con un círculo anaranjado, lo va a recordar. Lo va a recordar. Si usted le avienta el plato, lo va a recordar. Si se lo entrega con mucho cariño y le dice: mi niño, ¿qué quiere? ¿Quieres un poquito más? Lo va a recordar. Somos un depósito de recuerdos. Y lo importante de esto, hermanos, es, como vamos a ver en la clase, que de los recuerdos que tengamos dependerá nuestra vida. El hijo pródigo regresó al hogar, yo creo, por el poder de los recuerdos. Porque dice: y volviendo en sí, dijo. Para mí eso de volver en sí significa que comenzó a recordar. Recapacitó. Y empieza en su memoria a recordar: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para que el hijo pródigo dijera todo eso en su mente es porque le pasó por su memoria una cinta de todo su pasado. Es curioso, hermanos, que no lo trajo la ley. No lo trajo la presión. No lo trajo el sermón último del domingo anterior a su escapada. Lo trajeron los recuerdos. Y cuando comenzó a recordar, recordó primero que nada el hogar. Recordó el hogar. No dijo: ¿cuántos hermanos están reunidos en la iglesia esta mañana? Sí recordó la iglesia, ahorita se lo vamos a mostrar. Pero se acordó de la casa de su padre. Y por ese recuerdo es que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Si el hijo pródigo, hermano, se hubiera recordado de una casa donde hay gritos, sombrerazos, maldiciones, amenazas, desorden, peste, no hubiera regresado a casa. No hubiera regresado. Hubiera preferido quedarse en el chiquero. Pero él regresó porque su casa era lo que cada hogar debe ser. Si su hogar, hermano, es lo que debe ser, no importa cuán profundo caigan sus hijos, se levantarán. Porque hay algo de lo cual nosotros nunca nos podemos escapar. Y eso es los recuerdos. Nunca nos vamos a escapar de eso. Nos vamos a acordar toda nuestra vida. Hay recuerdos que marcan nuestra existencia de una forma muy definitiva. Y esos recuerdos generalmente se forjan en el hogar. Respecto de eso, hermanos, yo sé que al recordar algunas heridas pueden abrirse en el corazón de algunos de ustedes. Y no es mi intención lastimarlos. Pero eso ilustra el grande poder que tienen los recuerdos. Y nosotros, conscientes de eso, en vez de mecernos en nuestros tristes recuerdos, vamos a reaccionar y decir, si yo estoy recordando lo que mi casa me dio, debo pensar qué es lo que yo estoy haciendo en mi casa para cuando mis hijos tengan la edad que yo tengo, recuerden cosas muy diferentes. Para que así como a mí mis recuerdos me hundieron, o me deprimen, o me enferman, o me entristecen, me hacen llorar, a mis hijos, los recuerdos que yo le dé, mi esposa y yo le demos a nuestros hijos y nietos, ellos puedan levantarse con esos recuerdos. En vez de hundirse. Somos increíblemente capaces de recordar y todos los días entregamos a nuestros hijos recuerdos y dependiendo de la clase de recuerdos que le entreguemos, ellos se van a levantar o se van a hundir. Si el hijo pródigo hubiera recordado que su padre maltrataba a su madre, no hubiera regresado. Se hubiera quedado allá. Pero él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y vamos a ver lo que él empezó. Vamos a tratar de hacer una memoria de lo que, o un repaso de lo que eso significó. Quisiera primero, hermanos, que veamos en nuestro primer punto de la lección la poderosa industria de fabricación de recuerdos como una especie de introducción. Miren ustedes si la capacidad de recuerdos no es fuerte. Nuestra sociedad tiene una poderosísima industria que se llama fabricación de recuerdos, souvenirs. Y cuánta porquería, no quería decir esa palabra, pero no se me ocurrió otra. Cuánta cosa hacen para que uno vaya y compre para llevar de recuerdo. Llaveros, plumas, lápices, pañuelos, cinturones, mil y una cosas, tiendas completitas dedicadas al recuerdo. ¿Sabe qué es la cámara fotográfica? Nada más un invento extraordinario que explota nuestra capacidad de recordar. Si usted es organizado, tiene hasta sus fotos en álbumes. Cuando tenía un año, cuando tenía dos años, cuando tenía tres años. Cuando tenía un año, el niño, montones de fotos. Cuando tenía dos, menos fotos. Cuando tenía tres, ya no tantas fotos. No. El segundo niño ya no tiene tantas fotos. El tercer niño, no. Pero todo eso es puro recuerdo. Y luego uno se siente culpable de no tener tantos recuerdos del segundo, el tercero, el doceavo niño como del primero. Si usted no es tan organizado, tiene una caja con fotos. Fotos amarillentas, muchas de ellas, porque, bueno, eran de esas cámaras, ¿verdad? Estoy hablando de personas de mi edad para arriba. Y uno ve las fotos. Y con las fotos ríe o llora. Depende. A veces llora de alegría, a veces llora de tristeza. Llora a veces de frustración, llora de cargo de conciencia o llora de satisfacción. ¿No es cierto? Todo eso podemos pasarnos la mañana entera hablando de los recuerdos. Y usted me puede traer a comentarios y yo también todo lo que recordamos. Se va a acordar usted de todo, la mesa, el mantel de la mesa, la silla que cojeaba, todo. ¿Sí o no? Todo. Si usted dice, pastor, yo no me acuerdo de nada, usted está enfermo. Algún chip se le salió en algún movimiento, en zangoloteo por ahí. Algo. Pero somos increíblemente capaces. Entonces, de recordar, la industria de los recuerdos nos hace saber que así es. Y ellos tienen un agudo sentido de comercio y nos traen todo lo que sea posible para aprovechar el gran efecto que tiene el poder de los recuerdos. Pero, qué bueno, hermano, que usted tenga una buena cámara, o una cámara de esas desechables, no importa, pero y toma fotos. Pero eso, hermano, es nada comparado a las fotos vivientes que está guardando su hijo. Usted no le va a llegar a su hijo cuando ya se case y se vaya de la casa y le va a decir, mijo, aquí te entrego todos tus recuerdos, una caja, todas las fotos. Usted le está entregando esos recuerdos todos los días. Y aunque uno quisiera que olvidaran ciertas cosas, no las pueden olvidar. Ya está hecho. Ya está hecho. Una vez nosotros viajamos a Chicago, mi esposa y yo, y dejamos a David y Coqui chiquititos, con mi cuñada Marta, que ella era la directora del orfanatorio. La primera vez que lo dejábamos. Y lloraron, chachos, llorón, vamos a volver, y no sé qué, nos dolía el alma, pero sabe que ellos recuerdan mucho eso, sobre todo David. Dice, papá, nosotros creímos que nos estabas dejando en el orfanatorio y que nunca ibas a volver. Y eso me duele. Le dije, y yo le digo, hijo, nunca en la vida pensamos que tú vas a creer que estábamos dejando en el orfanatorio. Yo quisiera borrar ese cachito de su memoria, pero no puedo. Ya está. Pero hermano, eso, con todo lo doloroso que pudiera ser para mi memoria, imaginemos aquel padre que golpeó a su mamá, a su esposa, madre de su hijito, delante de él. Y el niño lo tomaba de sus piernas y le decía, papi, no, a su mami, no le hables así a mi mamá, papá, no le contestes, no le hagas caso. Cuando uno se convierte, imagino que personas que vienen a saber, uno se convierte, quisiera borrar esas cosas, pero no se puede. De ahí la importancia que uno como cristiano ya renacido, uno pueda decir de un momento en adelante, mi vida cambió. Y mis hijos van a recordar que el día que yo me convertí a Cristo, cambié. Que el niño puede decir, mi papá era esto y aquello. Pero un día, él se convirtió en Cristo y su vida fue diferente. Se convirtió de un ogro a un cordero. Los recuerdos. El énfasis bíblico de los recuerdos, hermanos, es tan grande que lo tenemos en muchas maneras expresado. Vamos a ver Efesios capítulo 6 y versículo 17. Listo, hermano, por favor, ya cambié la página. Efesios 6:17 dice la palabra de Dios así. Ahí van a llenar ustedes, por favor, el énfasis bíblico de los recuerdos. En Efesios 6:17 tenemos esta frase. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en este pasaje está Pablo repasando la armadura que el cristiano debe tener. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, deben hacer esto, tomen toda la armadura de Dios. Dice que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y luego dice que estén ceñidos, que tengan tomado el escudo de la fe. Allí Pablo tenía al lado suyo a un soldado romano porque estaba preso. Entonces toma la figura del soldado y empieza a describir la coraza, el chaleco que se ponía. Dice, pónganse la coraza de justicia. El escudo representa el escudo de la fe. Su espada, tomen la espada de justicia y pónganse las botas, los zapatos, los sandalias. Del apresto del Evangelio de la Paz, y sobre todo dice, pónganse el yelmo, el casco de la salvación. El casco, hermanos, que va en la cabeza representaba el hecho de que el cristiano nunca debería olvidarse de su salvación, de lo que Dios hizo por él, de lo que Cristo hizo por él, de dónde el Señor le sacó, para que puedan estar firmes en el día malo, cuando las acechanzas del diablo vengan, las tentaciones, los desánimos, las frustraciones vengan. Dice, pónganse la memoria bien colocada en la cabeza de su salvación, de dónde el Señor le sacó, cómo le cambió, cómo cambió su vida. Cuando usted tenga dudas, ¿será verdad o no será verdad? Acuérdate cómo el Señor te cambió. Acuérdate el mensaje que escuchaste. Acuérdate la decisión que tomaste. Mira cómo el Señor cambió tu vida, llenó de esperanza, de paz tu corazón, de fe tu corazón. Ahora te has llenado de montones de cosas porque te quitaste el yelmo, te quitaste el casco. Esto a mí me parece que es una enseñanza del poder de los recuerdos. El Señor quiere que uno esté recordando su salvación. Y también, hermanos, tenemos un memorial que el Señor nos encargó por encima de todos los memoriales. Y ese es la cena del Señor. En Lucas capítulo 22 y versículo 19, cuando el Señor estaba encargando, instituyendo la cena del Señor, dijo así, Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando el apóstol Pablo está recordando otra vez la cena del Señor y cómo debe ser llevado a cabo, dijo en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En la cena del Señor, hermanos, es un memorial, es un recordatorio. El propósito de la cena del Señor es recordar el cuerpo de Cristo y su sangre vertida. Eso es todo el propósito. Es comunión entre nosotros y es algo que uno debe llevar como obediencia al Señor, pero el propósito es que uno se acuerde. Todas las veces que lo hicieres, háganlo en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí. Muchas veces, en memoria de mí. ¿Y por qué? Porque somos dados a olvidar. El Señor está diciendo, yo quiero que tengan un recordatorio, porque es algo, hermanos, de lo cual el Señor sabe que Él nos ha dotado, la capacidad que tenemos nosotros de recordar. Si bien es cierto, la cena del Señor no nos añade votos para la salvación, pues la salvación está en Cristo. Si bien es cierto también que la cena del Señor no añade gracia para estar más cerca de Dios en el sentido de sacramental o algo así, la cena del Señor sí nos ayuda a estar más cerca de Él porque recordamos lo que Él hizo por nosotros. Y también, hermanos, entre otras cosas que pudiéramos recordar, tenemos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. En Juan 14, 26, me estoy dando a la tarea de buscar yo los versículos porque no son muchos. En Juan 14, 26, dijo así el Señor, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo al ser enviado? Recordarnos. Porque somos personas capaces de recordar. Tenemos por lo menos estas tres cosas. El yelmo de la salvación, la cena del Señor y el trabajo del Espíritu Santo. Enfocado a ese recurso que Dios nos dio, esa virtud que se llama recordar. Ahora vamos a ver, hermanos, un poquito la estremecedora parábola del hijo pródigo, el ejemplo bíblico del poder de los recuerdos. Ya leímos la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya conocen el resto de la historia. Todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió su hacienda para que apacentase su cerdo. Y dice, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que le daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí. Ahí es donde está la expresión clave, a mi juicio, de que él comenzó a recordar el poder que levantó al pródigo del chiquero fue recuerdos. Le voy a decir algo a usted, hermano, mi hermano amado y hermana, que tiene a sus hijos perdidos. Los recuerdos los van a traer. Tarde o temprano los van a traer. Si usted les enseñó, les dejó recuerdos como un gancho, como una cuerda, como un salvavidas, van a ir por ello. Lo van a recordar a usted orando. Lo van a recordar a usted llorando a Dios por ellos. Van a recordar su piedad, van a recordar su fidelidad, lo van a recordar parado allí en la iglesia. Van a recordar cuando lo traían a la iglesia aquí, se van a acordar. Aunque usted esté muerto, pero se van a acordar. Dice la Biblia, la memoria del justo será para siempre. En memoria eterna será el justo. Las cosas que uno dice, hermanos, no solamente en el momento que se dicen tienen valor, se van al depósito de los recuerdos. ¿Sabe usted que todos los muchachos, todos los niños, se van a acordar de mí? Se van a acordar. Olvídese, se van a acordar. Tengo 27 años aquí. Pero se van a acordar de usted también. Si usted de lo que se duerme se vaya, no se vaya, se van a acordar. Se van a acordar, se lo aseguro. Se van a acordar. Si ustedes los que cantan, se van a acordar. Se van a acordar de Fidel. Que si no. Y se van a acordar de los músicos, sé que. Se van a acordar. De los miembros del coro, de todo, todo eso se está grabando, hermanos, como cincel en roca. Es increíble que el poder de los recuerdos, hermanos, tenga tantísima trascendencia. Es que Dios nos hizo capaces de recordar. Y cuanto más viejos, más nos vamos a acordar. Más nos vale, hermanos, entregarle a nuestros hijos recuerdos que el día de mañana le levante. Que el día de mañana lo saquen del chiquero. Él dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Punto número uno. La fuerza que hizo volver al pródigo al hogar no fue otra cosa que el poder de los recuerdos. Volviendo en sí, número uno, el trabajo organizado del hogar. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Qué quería decir cuando dijo, cuántos jornaleros? Me parece a mí que él estaba acordándose que el trabajo del hogar era un trabajo organizado. Bien organizado. Se levantaban a cierta hora. A uno le tocaba darle de comer a los borregos, a otro a las vacas, a otro le tocaba llevar el agua, a otro le tocaba limpiar esto, a todos ellos. Y luego tenían una hora en la cual se separaba todo y venían a los comedores para comer. Y había abundancia de pan, dice el pródigo. El orden en el hogar, hermano, lo hizo, lo trajo a su memoria. Vuelvo a decir que si él hubiera recordado un hogar cochinero, tiradero. Hermano, puesto que yo no he ido a su casa durante mucho tiempo, voy a atreverme a decir esto. Digo porque no es de pensar, el pastor me la está tirando a mí. Pero hay casas que son un verdadero tiradero. Y una cosa es que uno sea pobre y otra cosa es que sea cochino. Usted tiene pisa de tierra, pero tiene bien barridito. Y si no tiene dónde guardar las cosas, pero las tiene en su lugar acomodadas, aunque sean cajas de cartón. Esos son recuerdos que hacen que los hijos deseen volver al hogar. Los hijos van a crecer, hermano, y se van a ir. Desgraciadamente, aunque decisiones lo estamos llevando, hermano, tratando de llevar buena decisión, el muchacho va a tomar su camino un día. Y por desgracia, suceda que nuestros hijos se vayan del camino de las drogas, o del alcohol, o del mundo inconverso, o del olvido espiritual. Hay algo que se va a ir con ellos. Esos son los recuerdos. Ellos son los recuerdos. Esos son los recuerdos. Por eso, hermano, usted trate, todos los detalles en el hogar son importantes. Traten de tener su casa organizadita, limpia. Ellos deben tener organizadas sus caray, su tiempo, organizado sus lugares, donde yo le digo, yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo quedó su casa esta mañana? No me diga. ¿Tendió las camas? No me diga. ¿No quedaron los tenis arriba de la mesa? No me diga que no tampoco. No me conteste, sencillamente conteste a sí mismo. ¿Está todo en su lugar? Los cajones parecen almejas muertas, ¿sí? ¿Ha visto las almejas muertas? Saca la lengua. Hay muchos cajones que tienen así, todos desfondados. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Los trastos sucios en el fregadero. Me pregunto yo, ¿será el hogar lo suficientemente organizado para que los hijos quieran volver el día que se vayan? Ah, eso no lo veo. Pero sí, acuérdese que uno recuerda. Y cuando uno está grande, vive de sus recuerdos. ¿Se acuerda de aquel himno que dice, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo? No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Dice, posara yo en palacios, corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Y eso es cierto. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? El orden de la casa, el orden del hogar. La casa donde vivía, dice, en casa de mi padre, número dos, la casa donde él vivía. No solamente el orden de dónde debían estar las cosas, dónde poner la mochila cuando llegué de la todo estaba en orden en esa casa. La casa estaba en su lugar. Y dice, en la casa de mi padre, pasa al número tres, las palabras y actitudes de su padre, en casa de mi padre. Mire, yo creo que uno recuerda muchas cosas con detalle, pero hay una cosa muy enfática que uno recuerda siempre, y son las palabras de su papá. De la mamá recuerda uno su cariño, sus manos, su ternura, pero del papá recuerda uno sus palabras. Sus palabras. ¿Alguno de ustedes me puede referir alguna frase de su padre a usted? Hermana Alicia. Bien. ¿Quién otro se acuerda de algo? Hermana. No cargo más porque no se embula. Bien, ¿quién otro se puede acordar una frase? ¿Para bien o para hermana Araceli? Tu trabajo siempre te recomendará. ¿Y sí? ¿Hermano José? El que se acomide donde quiera cara. ¿Hermana Inés? Respeto. Mi padre me decía, no le des tus fuerzas a este mundo paga mal, Dios paga bien, sírvele a él. Las palabras del padre, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Por supuesto se acordó de ese, ¿cómo se imagina usted el papá del hijo pródigo? ¿Eh? Muy buen, era muy rico. Pero un hombre sabio. Yo me imagino al papá del hijo pródigo, un hombre prudente, independientemente sea sido chaparro, gordo, flaco, lo que sea. Era un hombre de apacible, calculador, estricto. ¿Sabe por qué pienso yo que el papá del hijo pródigo era un hombre ejemplar? Porque en la parábola, el papá del hijo pródigo representa a Dios Padre. Por eso hay mucho que aprender de él. el ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? A los papás aquí presentes y abuelos junto conmigo, nos debiéramos preguntar, ¿estamos sembrándole buenos recuerdos a nuestros hijos? Yo me acuerdo cuando tuve una reunión de varones y aquí estaba el hermano Manuel Herrera. Había como unos 30 varones y hablamos sobre la importancia, yo les enseñaba la importancia de darle caricias a sus hijos, acarícialos, contacto físico es importante. ¿Quién se acuerda de algo así en su infancia? Y no, ninguno de los hermanos se acordaba de que su padre le haya abrazado y le haya dicho palabras cariñosas. Así que me fui al más viejo presente, el hermano Manuelito, tendría unos 70 años. Y el hermano Manuelito dice, pastor, yo lo único que me acuerdo de mi padre, ¿recuerdan cómo hablaba? Es que me decía, tú eres un burro, tú eres un bruto, nunca vas a servir para nada, lárgate de aquí. Y lloraba. Dice, yo a los 15 años me salí de mi casa y me hice alcohólico. Vivía en Tequila, Jalisco. Se hizo alcohólico hasta el día que se convirtió a Cristo. Toda su vida, una desgracia. Y todo lo que él se acordaba de su padre era, eres un bruto, eres un burro, no sirves para nada, lárgate de aquí, nunca va a hacer nada en la vida. ¿Es usted un padre de esos? Quizá no está usted presente en esta sala y está escuchando la grabación. ¿Es usted un padre de esos insensibles padres que le dicen a sus hijos cosas así grotescas, brutas, que los denigran? Que ¿sabe usted qué dice la Biblia? Que no debemos exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar quiere decir tratarlos como animales. Exasperar quiere decir tratarlos contra naturaleza, es decir, como si no fueran personas, que fueran animales. Si sus hijos se fueran a juzgar de sus palabras, sus actitudes presentes, ¿volvería? Los recuerdos, hermano. Los recuerdos, ¿nos levantan o nos hunden? Depende. Y ya no tiene mucho caso estar recordando lo que nosotros hacíamos, lo vivimos en el pasado, o hacían de nosotros. Lo importante ahora es, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos? ¿Qué recuerdos les voy a entregar? Quiera Dios que los hijos recuerden un día, mi papá, mi mamá me trataban así y así, bien feo. Pero de un tiempo acá, ¿cómo está cambiando? Recuerdo cuando mi papá, podrá decir el muchacho, vino y me pidió perdón porque me estaba diciendo cosas malas y empezó a cambiar diferente. Que ese recuerdo lo haga levantar. Porque el mundo da muchas vueltas. Las iglesias cambian. Y no toda la vida nuestros hijos van a vivir en un lugar donde tengan una buena iglesia que les enseñen bien. Ahora están aquí, mañana pueden estar en el otro lado donde no hay nada de influencia cristiana. ¿Qué van a tener? ¿Qué van a hacer? Hay algo que puede acompañarlos donde quiera que vayan y eso es un recuerdo. Y mire, dice, le voy a decir a mi papá, todos los jornaleros en casa de mi padre tienen las cosas materiales que le importaron a él, se acordaron, tienen. Del verbo tener, posesiones, tienen abundancia de pan. No me diga a mí que no se acuerda uno de las comidas que le hacían de chiquito. No importa, hermano, que no haya comido carne todos los días, pero frijoles y arroz o sopa de letras. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de que le dieron sopa de letras y sacaba las letritas y hacía su nombre? ¡Ya cómete eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerda uno? ¿Y quién hacía esa sopa? ¿El Calimax? ¿Quién hacía esa sopa? Hacía mamá. Eran los tiempos cuando mamá cocinaba todavía, porque hoy las mamás ya no cocinan. Hoy mamá deja un letrero y dice, caliéntate y come si quieres, si te hambre. Y es triste eso. Porque ella tiene que trabajar. Porque no alcanza. Porque amamos mucho las cosas materiales, porque hemos sacrificado lo moral, lo espiritual por lo material. Hermana, que tus hijos van a recordar tus manos, que les dan su comida, les hacen sus tortillas, No, ya no se acepta a ti. Ya no se oye el plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap. Ya no se oye. Ahora el paquete al microondas y sale. Sopa, ahí está Maruchan. Campbell, si acaso. La comida. Hermano, hasta el olor de la comida lo recuerda uno a través de los años. ¿Es importante que la madre le prepare comida a sus hijos? ¡Sí que lo es! ¿Por qué? Porque la comida es más saludable. Hay más que comida saludable. Hay mucho más que eso. Los recuerdos que eso me está dejando. Los recuerdos que eso está dejando. Hay muchachos que crecieron comiendo en la calle. Y mamá trabajando. Pero no te extrañe que tu hija tenga un carácter del vil demonio porque no tiene recuerdos. Que lo levante. Dios nos dio la capacidad de recordar. Y hay que recordar, hay que saber eso. Porque los recuerdos que le demos los van a levantar, los van a hundir. No sacrifique lo material por lo espiritual. Si tu esposa tiene que trabajar, hermano, que sea lo menos posible y el menos tiempo posible para que atienda a sus hijos. Para que esté con él. Para que los abrace y los mime y los bese y los lleve a dormir. Para que les cuente historias. Para que les cuente cositas en la noche al dormir. Para que esté con ellos cuando despiertan con pesadillas. Para que sea ella quien les hace sus desayunitos, sus huevitos fritos, su avenita, su fruta picada. No solamente por lo bueno que es la comida hecha en casa y lo malo que es la comida de la calle, sino por los recuerdos que representa eso. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Yo pienso que cuando él dice, iré a mi padre y le diré, él está acordándose del carácter de su papá. El pródigo, fíjense hermanos, está seguro que su padre lo va a perdonar. Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Ahí es donde yo creo que él recordó las cosas espirituales. Yo creo que ahí recordó las enseñanzas del altar familiar, la lectura de la Biblia, la escuela dominical, las predicaciones de la iglesia no fueron en vano. ¿Quién le enseñó a él que el pecado primero es contra Dios? Claro que sí, las cosas espirituales se recuerdan. Por eso yo le digo, hermano, nuestros hijos se van a acordar de la iglesia, del pastor, del maestro, del pianista, del luthier, de los hermanos que sientan al lado, todos se van a acordar, todos. Hasta dónde se sientan los hermanos, todos están formando parte de nuestro recuerdo. Oiga, y aquel muchacho que se sentaba en tal, a veces me preguntan los hermanos, hace mucho que no lo veo ese muchacho, ¿quién? Un grandote así, ¿dónde se sentaba? Pues se sentaba, bueno, más o menos a ver. Son parte de nuestros recuerdos. Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Quiere decir que el sermón le resonó la escuela dominical, qué sé yo. Las cosas espirituales de las enseñanzas espirituales se van acumulando en nuestra memoria y van a levantarnos o van a hundirnos, depende. Depende. ¿Recordarán nuestros hijos cosas ocultistas? Si así fuera, lo van a hundir. O cosas sublimes que lo levantan. ¿Van a acordarse de palabras blasfemas, groseras, déspotas en el hogar? ¿Cómo van a recordarlo usted, hermana, hermano, cuando llega del trabajo? ¿De qué carácter viene? ¿Cómo la van a recordar a usted, hermana, en sus actitudes, en su carácter, sus palabras, sus regaños? ¿Qué expresiones usa? ¿Qué palabras usa? Nuestro idioma está repleto de palabras sucias, obscenas, de doble sentido. Que ahorita los muchachos no entienden, ya la van a entender después, desgraciadamente. Pero del carácter de nosotros depende mucho. Se van a acordar de una madre piadosa, de un padre piadoso, de un hermano mayor, piadoso, bueno, que le daba buenos consejos. He pecado contra el cielo y contra ti. También le enseñaban cosas morales. Ya estoy en el 8, hermano, no sé si te conectaste, pasa hasta el 5, 6, 7 y 8. Cosas morales. Porque dice, he pecado contra ti. Le enseñaron a él que no fuera respetuoso, que no fuera desobediente, que nunca saliera de la casa sin la autoridad de sus padres. El hijo pródigo no fue a decirle a su papá, papá, pues perdóname, ¿no? Ya, pues acuérdate que tú también te pasabas. Él no le faltó respeto. Él no fue con voces altisonantes. Él no fue con palabras groseras. Lo habían enseñado que a su papá se le dirige con respeto. Le habían enseñado que contra un adulto no se habla mal. Había ofendido a su papá, se había ido de la casa y él dice, he pecado contra ti, papá. O sea, los valores morales que le enseñaron. Usted le ha enseñado a su hijo a no robar, a no mentir, a saludar, a respetar a los adultos. Yo le voy a volver a enfatizar, hermano. Le voy a volver a enfatizar, perdóneme, pero que yo enfatice. Enseñe bien a sus hijos. La mayoría de los chiquitines, cuando pasan por delante de uno, ni los saludan. Y hay quienes uno les saluda y no le contesta. Yo los he parado, le dije, oye, te saludé. Ah, sí. Árbol que crece torcido, jamás su tronco interesa, decía mi abuela. Y usted ya está hecho y mal hecho, pero sus hijos pasan por encima de un club, lo pisan a uno y de cuenta que pisaron a un burro. ¿Es terrible eso? Sí, hermano. Sí. Las indicaciones que les di a los maestros de los muchachos es esa precisamente. ¿Qué recuerdos le estás dejando a tus padres para cuando ellos estén viejos? ¿Qué recuerdos tendrán tus padres de ti? Muchacho que saludaba, que lo respetaba, que le daba un besito cuando llegaba, que nunca te avergonzabas de ella, de él. Porque es cierto, hermano, y aún, como dice el hermano, tenemos todavía papás. Yo tengo mamá, no tengo papá ya, pero tenemos papá y mamá, muchos de nosotros. O a uno de los dos, cuando estén viejitos, ¿qué se van a acordar? Que quizá nunca los visitamos, ya no nos casamos y nos olvidamos de él. Buen punto. La verdad es que los recuerdos, hermanos, como ustedes ven, mire, si le seguimos, vamos a tener chillando todo, porque somos un manojo de recuerdos. Pero no se trata de eso, se trata de ahora soy consciente de eso. ¿Cómo voy a manejar esa capacidad para ser padre, para ser abuelo, para ser hijo. ¿Verdad? Los hijos recordarán cada detalle, dice la hermana. Sí, los hijos recordarán cada detalle de lo que vivan en el hogar, y es por eso que los padres nos debemos considerar fabricantes de recuerdos. Ahora, vamos al punto 4, hermanos. Los recuerdos tienen poder sobre nuestras acciones. Ahora, no solamente, hermanos, yo me acuerdo de cosas, sino que en base a esos recuerdos actúo. En base a esos recuerdos, actúo. Hay que tener cuidado, hermanos, porque puede, no sé por dónde está entrando esa bolsa de aire, no lo sé, pero si oyen una de esas láminas, puede volar, de estas plafones, de cartón no me preocupa tanto, esos, pero los de lámina, esos son plásticos, si algo así sucede, listos para meter sus brazos, ¿no? Los recuerdos tienen poder sobre nuestras acciones. O sea, actuamos como consecuencia, porque dice, volviendo en sí, recordando, dijo esto y esto y esto otro, entonces me levantaré. Entonces, sus recuerdos lo levantaron. Los recuerdos tienen poder para levantarnos o tirarnos. Letra B, para animarnos o desanimarnos. Según de Timoteo 1.5. A ver, ¿quién me lee 2 Timoteo 1.5? Cuando Pablo le está hablando a Timoteo y le está refiriendo a algo. ¿Qué dice 2 Timoteo 1.5? Hermano Mario. La cual habitó primero su abuela Loida y tu madre Eunice. Estoy seguro que ti también. Pablo está tratando de animar a Timoteo. Timoteo está en el ministerio, es joven, no tiene mucha experiencia. Y está allí hablando con Timoteo por escrito y le dice, mira, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Y parece ser que el propósito de la carta a Timoteo es que le encuentra cierto desánimo. Y le dice, te traigo a la memoria la fe que tenía tu mamá y la fe que tenía tu abuelita. Porque, en otras palabras, está Pablo echando mano del poder de los recuerdos para animar a Timoteo. Para animar a ese joven. Hermano, nuestros recuerdos nos pueden animar o desanimar. Y los recuerdos que le dejemos a nuestros hijos pueden animarnos o desanimarnos. Impulsarnos o detenernos. Letra C. Proverbios 17. ¿Quién lee, por favor? Otro hermano que lea Proverbios 17. Fuerte. ¿La memoria qué dice? La memoria de los justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Así dice, ¿no? En otras palabras, hermanos, la memoria de los recuerdos traspasan la vida. Es más, a mí me parece que los recuerdos cobran más valor cuando uno se muere. Porque cuando uno está vivo, se fija en los defectos, y cuando uno está muerto, se fija en sus virtudes. Ya no se acuerda uno de sus defectos, casi siempre, de la persona muerta. Se acuerda uno de sus cosas buenas. Entonces, cuando las cosas buenas empiezan a salir. Pues dice la Biblia que la memoria del justo será bendita. Y el Salmo 112 también. En gran medida podemos decir, somos lo que recordamos. Antes de leer la conclusión, quiero decir esto, préstame su atención. Es posible que usted tenga recuerdos muy ingratos, muy dolorosos. Le voy a decir algo. Sepulte esos recuerdos en la sangre de Cristo. No juzgue. No juzgue. Sus padres hicieron lo que pudieron. No tenemos por qué juzgarlos. Vivieron en la ignorancia de la palabra de Dios. Fueron el resultado de que lo que sus padres a su vez hicieron con ellos. Fueron personas que quizá no tuvieron educación, no tuvieron escuela, no tuvieron cultura, lo que haya sido. Yo puedo decir, hermanos, respecto de la ascendencia de cada uno de ustedes. Yo puedo decir algo. Sus padres, sus abuelos, fueron gente buena. Aunque hayan sido lo que hayan sido, hermanos, delante de Dios todos somos pecadores. Pero nuestra raza es una raza noble. Dios ha tenido misericordia de nuestro pueblo y nos ha bendecido con el Evangelio. Y quizá a tus papás, abuelos, no les tocó la bendición de escuchar lo que tú escuchaste. No guardes amargos recuerdos en tu cofre. No los acumules como si fueran una joya valiosa. Deséchalos. Sepúltalos en la sangre de Cristo. Si usted tiene remordimientos por causa de haberle dejado malos recuerdos a sus hijos, ya Dios le perdonó eso. Habrá algo que Dios le va a traer a la memoria a sus hijos. Porque aunque usted haya hecho muchas cosas mal, hubo muchas cosas que usted hizo bien. Y Dios no toma el mal para hundir las personas. Dios toma las cosas buenas para traer a la memoria. Por las oraciones suyas y la piedad que usted profesa hoy, Dios en su misericordia puede hacer posible que sus hijos recuerden las enseñanzas que aunque hayan sido pocas usted les pudo dar. Porque Dios sabe que usted estaba en la ignorancia, no sabía estas cosas. Así que, en vez de sentirse deprimido y triste esta mañana por los malos recuerdos, entréguele eso al Señor. Y olvídelo. Olvídelo. Y enfóquese a lo que viene delante. No acumule resentimientos, porque los resentimientos se convierten en amargura. La amargura en odio, el odio en muerte. Deje esos resentimientos contra sus padres, sus abuelos. Déjelo. Ya usted es una nueva persona en Cristo Jesús, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted no tiene por qué vivir amargado ni perseguido por los malos recuerdos. Si hay algo en su pasado que lo levante, tómelo. Si no, ¿qué dijo Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta. Así como tenemos capacidad de recordar, tenemos capacidad de botar nuestros recuerdos. Y aquello que nos hace daño, hay que botarlo. No tenemos que vivir revolcándonos en ese pasado. Cada actitud, cada reacción, dice la conclusión, cada cosa formará parte de los recuerdos de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos cuidar con mucho esmero lo que hacemos, pues somos recuerdos. Son recuerdos que todos los días ponemos en sus manos, y de eso dependerá mucho lo que ellos lleguen a hacer cuando sean adultos. Vamos a orar, hermanos, cabeza inclinada, ojos cerrados. Nadie mirando, voy a hacer una brevísima invitación. Nadie mirando. Quisiera terminar en esta oración, incluir a aquellos hermanos que tienen un recuerdo doloroso en su vida. No sé, un maltrato, cosas muy feas. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, por favor, inclúyame en esta oración? Yo quiero olvidar los recuerdos del pasado. Levante su mano. Muchas manos. Muchas manos. El Señor le bendiga. Puede bajar su mano. Señor, mi Dios, no fueron 3, ni 4, ni 10, ni 20 las manos que se alzaron. Muchos. El diablo hace lo que puede porque sabe que nosotros somos capaces de recordar. Pero en esta hora, Señor, tan clave, estamos echando mano de la verdad que Cristo es nuestro Salvador y que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Han surgido a la memoria, Señor, cosas desagradables que en el nombre de Cristo las sepultamos en la sangre de Él. Nos olvidamos de eso. Pedimos la ayuda tuya, Señor, para que esas cosas queden sepultadas en el olvido y no permitas que el diablo las traiga a la memoria. Perdonamos a quienes nos hicieron daño. En el nombre de Cristo, perdonamos. Y pedimos la capacidad para, en lo sucesivo, recordar solamente aquellas cosas buenas y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros padres cosas que los puedan hacer felices. Pedimos tu ayuda en estas cosas. Aplica tu palabra. Gracias por oírnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos la ocasión de sepultar nuestros malos recuerdos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén, Señor. Gracias, Señor.